la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana, aquí comienza el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. De inmediato damos cuenta del tiempo para hoy. Les recuerdo, el calendario nos marca miércoles 20 de octubre. Avanza el mes de octubre y avanza también el año. Pues a esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, contamos con 16 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, una máxima de 24 grados. Tendremos cielos despejados. Y contamos con una humedad a esta hora del 91%. La probabilidad de precipitaciones es muy escasa, de apenas el 3%. Vientos 8 kilómetros por hora. Y vamos a esta hora a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Esta es la movilidad a esta hora de la mañana a nivel nacional. Dirección General de Tráfico. Buenos días, a esta hora pendientes de varios accidentes en Barcelona, en la B23 en Sant Just de Esberna hacia la ciudad condal, un alcance corta, la A6 en Ávila, a su paso por Arevalo, dirección Madrid, tendrán itinerario alternativo por la vía de servicio paralela en el kilómetro 126 sentido a la capital, y un último accidente en Salamanca, en la A66 corta el carril derecho en Buenavista hacia Gijón. Además, retenciones en Madrid, congestión en todas las vías principales, especial atención de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 desde Valdemora hasta Butarque, en la A42 en Getafe y en la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro en Barcelona, de entrada en la C31 en Badalona, en la C58 en Montcada y Reixac y en la C32 en Sant Boi de Llobregat. En Valencia, densidad circulatoria de entrada en la CV35 en San Antonio de Benajever, en Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana, y en Sevilla, de entrada en la A49 en el entorno de Camas. El tráfico a esta hora en el Café Mañanero. Pasamos ahora también a conocer los indicadores económicos. Atención a la referencia de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,16. Recordemos que el pasado lunes el cambio estaba a 1,15. Por lo tanto, se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo se mantiene por las nubes. $84.77. Se mantiene también. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.996 puntos. Sube un 0,67%. Y atención a los principales titulares que nos deja en el día de hoy la economía. España a la cola de los sistemas de pensiones sostenibles. La industria y los expertos ven debilidades en el proyecto de Escrivá. El ministro para el Fondo Público de Pensiones. Y bueno, Bruselas ha iniciado el proceso para reactivar unos objetivos de deuda y déficit suavizados para el año 2023. Pues este es el panorama que tenemos hoy en el contexto de la economía. Hoy también estaremos hablando de otros temas que hacen parte de la actualidad. En el contexto de las noticias más importantes o destacadas del día, hay que decir que 10 años sin ETA. Estamos hablando de medio siglo de terror que marcó la vida de un país. Esto aparece en las portadas de los principales periódicos a nivel nacional. Entre tanto, el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox han tumbado la ley para despenalizar el uso legal del cannabis aquí en España. En lo que tiene que ver con deportes, bueno, para hoy traemos la Champions. El Atlético de Madrid, a pesar de luchar mucho y empeñarse a fondo, cayó ante el Liverpool en condición de local, mientras el Real Madrid logró una holgada victoria ante el Shakhtar. Estamos hablando, repito, del máximo torneo continental, la Champions. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. De inmediato les presentamos nuestro saludo musical. Empezamos a conmemorar el natalicio de una de las figuras más emblemáticas de nuestra música latina, Celia Cruz. Este 21 de octubre celebramos su natalicio. Aquí le escuchamos. Oye, ¿cómo va? Comenzando el café mañanero. Feliz día para todos. De comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero, pero antes despedíamos esa canción con la cual arrancamos, y es que ya estamos celebrando el natalicio de Celia Cruz, uno de los grandes símbolos de nuestra música latinoamericana, en particular de la música salsa, quería decir, Sí. Bueno, ya mañana tendremos tiempo de hablar de Celia Cruz. Empezamos nuestro comentario editorial, comenzamos nuestro monólogo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos con nuestro monólogo de actualidad. Nos detenemos en lo que trae en portada hoy la prensa en España. El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de SARTU, Arcaiz Rodríguez, mostraban este lunes su pesar y dolor por el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA, que nunca, según sus palabras, debió haberse producido. Pero hasta ahí la cosa. Estamos hablando del representante del brazo político de ETA. Yo diría de sus palabras que apenas se le tiene en cuenta, pero es un reconocimiento que llega tarde y sobre todo es insuficiente para las víctimas de ETA. Todavía no le alcanza para condenar lo que hizo esta banda terrorista. Continuando con más de la actualidad aquí en España, la Fiscalía Anticorrupción ha concedido verosimilitud, oigan bien, a las informaciones proporcionadas por el ex jefe de los servicios de inteligencia militar de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, que recordemos está detenido aquí en España. Y bueno, esas declaraciones, esas revelaciones que ha hecho el Pollo Carvajal bajo arresto implican al partido político Podemos en el cobro de sumas millonarias del régimen chavista. El Ministerio Público ha llegado a esa conclusión preliminar tras examinar los documentos aportados en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por el antiguo colaborador de Hugo Chávez. Bueno, eso es lo que confirma hoy el periódico El Confidencial, pero también vamos a encontrar abundante información en el día de hoy en el diario ABC y OK Diario. El Pollo Carvajal asegura al juez que Podemos recibió dinero a través de Cuba y Venezuela. En consecuencia, la Audiencia Nacional ha reabierto la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos tras las revelaciones del Pollo, lógicamente. Y atención que en el marco de esas revelaciones también confiesa el Pollo Carvajal que Hugo Chávez le dio dinero a el candidato presidencial en Colombia, Gustavo Petro, que también pertenece a la línea de la izquierda. La verdad es que Gustavo Petro ha sido un reconocido amigo de Hugo Chávez. Últimamente, y con el deterioro de la situación en Venezuela, ha intentado desmarcarse, pero tiene muchos antecedentes que le ligan precisamente con el chavismo. Gustavo Petro ha dicho que no conoce al Pollo Carvajal. Eso es lo que encontramos hoy en la prensa colombiana. lo dice Gustavo Petro también a través de sus redes sociales. Es decir, la prensa colombiana recoge hoy lo que publica Gustavo Petro a través de sus redes sociales. En todo caso, estamos ante otra caja de Pandora que se abre, esta vez de los entramados internacionales de la izquierda capitaneada por el chavismo venezolano. Y continuando precisamente con Venezuela, este lunes compareció ante un juez de la Florida, Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Comparecía y bueno, ya hay fecha para otra audiencia. Y en estas líneas tenemos que anotar que desde Venezuela se ha denunciado que se trata de un secuestro. Bueno, ya todos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Que Cabo Verde finalmente decidió extraditar a Estados Unidos a Alex Saab, ese empresario acusado de al menos 8 delitos por parte de la justicia de los Estados Unidos. Está compareciendo, tendrá que colaborar. Y atención a lo que hoy revela la prensa colombiana, porque contrario a lo que se podría pensar de Alex Saab, que se va a quedar ahí en una cárcel de los Estados Unidos de por vida, si él colabora, como todo parece indicar, podría incluso la justicia de los Estados Unidos concederle prisión domiciliaria. Evidentemente, Alex Saab apenas es la llave de los entramados de corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Y ese entramado de corrupción implica los negocios que hizo, por ejemplo, a través de las CLAC, que son unas cajas de alimentos que entregaba el gobierno venezolano a los más pobres, pero eran unos alimentos podridos. Yeah. Y que Alex Saab pues vendía hasta 10 veces más por el precio que compraba en el mercado internacional. Bueno, para ser más exactos o precisos, a México. Sí, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El caso es que también implica negociación de petróleo, oro, además compra de armas. Y Alex Saab precisamente le va a revelar al gobierno de los Estados Unidos cuáles son las armas que ha comprado Venezuela en los últimos años, porque ha estado participando de esas negociaciones. Todo parece indicar de que, contrario a lo que dijo o lo que se dijo el régimen venezolano, de que Alex Saab no tiene nada que colaborar con la justicia de los Estados Unidos, pues ya Alex Saab empezó a colaborar desde que se encontraba detenido en Cabo Verde. Seguiremos atentos a este caso porque, repito, hunde aún más al régimen de Venezuela, especialmente con la justicia de los Estados Unidos. Bueno, son los temas que te traemos para el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Este es el monólogo de actualidad. Inmediatamente vamos a repasar las principales noticias del día. Hoy, como siempre, pues tenemos muchos temas de interés. Debo ofrecerles sinceras disculpas porque en el día de ayer, por razones ajenas a nuestra voluntad, no pudimos estar al aire. Un accidente que se presentó en las instalaciones, un incidente que se presentó en las instalaciones donde originamos este espacio, pues nos impidió acceder y desde luego no poderles entregar y de manera imprevista la edición correspondiente de este martes. Pero aquí estamos intentando llevarles toda la actualidad y el entretenimiento. Hoy nos vamos a acercar aquí a Valencia, a la Cruz Roja. Bueno, mejor dicho, se acerca la Cruz Roja a nosotros porque están organizando un evento donde se muestra toda la riqueza multicultural que representa la inmigración en esta ciudad. Pero por otra parte, la abogada Luz Piedraíta nos va a estar hablando de un tema muy importante que contempla la ley de extranjería. Y se trata de la recuperación de la tarjeta de residencia. Luego de tenerla muchas veces se pierde porque no se cumple con las horas laborales establecidas. No es fácil mantener vigente una tarjeta de residencia luego de adquirirla, pero también existe la posibilidad de recuperarla y de eso nos va a estar hablando la abogada Luz Piedrahíta en el apartado de asesoría jurídica. Desde luego, en lo que tiene que ver con el entretenimiento y el mundo del espectáculo, Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la programación de la Champions, donde el Real Madrid ha ganado, el Atlético de Madrid no pudo con el Liverpool, pero la Champions continúa en el día de hoy con el Barcelona y el Sevilla. Pero les tenemos también noticias de la FIFA, en particular de su interés en que se desarrolle el Mundial de Fútbol cada 2 años. Y el entretenimiento, bueno, viene Rance en la Bata con las noticias del mundo del espectáculo y Nicky Cuervo, que entre otras cosas lo reciclamos, nos trae noticias de los prisioneros y también de toda la actualidad de la música a nivel internacional. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Aquí está efectivamente el Café Mañanero y vamos inmediatamente a dar cuenta de los segmentos de nuestro programa. Empezamos con el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que Nicaragua está en una situación muy nefasta y confió en que el bloque comunitario pueda influir sobre el gobierno de Daniel Ortega tras el debate en el que los ministros comunitarios abordarán la creación que deberá tener o la posición que deberán tener los 27 en las elecciones de ese país. Recordemos que Nicaragua tendrá elecciones el próximo día 21 de noviembre y que al menos 8 de los candidatos a la presidencia han sido arrestados por el régimen de Daniel Ortega. Abro comillas, espero poner más presión sobre el régimen, ha declarado el político a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea que se celebra en Luxemburgo tras ser preguntado por sus expectativas ante el debate de los jefes de la diplomacia de los estados miembros. Y vamos inmediatamente ahora con otro de los segmentos del Café Mañanero. Se trata de la nota ecológica como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente todos los días al abrir el Café Mañanero. Tenemos la nota ecológica que nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. Entre las noticias del día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con que llega el hidrógeno al puerto de Valencia. Para dar un cumplido complemento al proyecto de H2 Ports, en enero del año próximo el puerto se dispondrá de una hidrogenera móvil que suministrará hidrógeno verde a las diferentes máquinas portuarias que se encuentran en Valencia. El puerto así dispondrá a partir del próximo mes de enero del año 2022 de esta hidrogenera o estación de suministro de hidrógeno verde, que será una estación móvil que proporcionará el combustible necesario para las condiciones y cantidades adecuadas que garanticen los ciclos de trabajo continuo de equipo que forman parte del proyecto H2 Port. El primero de estos equipos será la máquina de prototipo del vehículo Rich Staker o la apiladora de contenedores, que estará alimentada con energía que se probará por la terminal de Valencia. El segundo equipo será una cabeza de tractor de 4x4 equipada con un conjunto de pilas de combustible para la prueba en operaciones de carga, y el terminal de Valencia podrá disponer así, según informó la actividad portuaria y las autoridades en un comunicado, que el jefe de la transición ecológica, Federico Torres, apunta que se trata de máquinas muy importantes y prototipos que podrían ser innovadores a nivel nacional. En el puerto de Valencia se estarán funcionando durante 24 horas al día los 365 días del año, y dentro de los objetivos que se calculan es las emisiones, representan casi el 25% de las emisiones que queremos reducir a través de este tipo de energía para los próximos años, de acuerdo al comunicado publicado por el Centro Nacional de Hidrógeno que aprobó el proyecto para el próximo año. Gracias, Carlos, con la nota ecológica en el Café Mañanero. Y continuamos. A esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Así vamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, a esta hora de la mañana, entonces, con este interesante segmento. En el tema político del día tenemos la presencia de Hugo Armando Carvajal, más conocido como el Pollo Carvajal, ante el juez Manuel García Castellón, instructor de la Audiencia Nacional. Y es que ha sido llamado a declarar como testigo quien fuera jefe de la contrainteligencia venezolana hasta el 2014. Y es que, según detallan las fuentes jurídicas, el magistrado ha fijado la comparecencia del militar para el próximo 27 de octubre y ha tomado esta iniciativa tras reabrir una causa sobre el partido Podemos, archivada en 2016. Y es que esta nueva cita se producirá después de que el Pollo Carvajal, que se encuentra encarcelado en España y solicitando el asilo político, está intentando frenar en extremis su extradición a los Estados Unidos de América y ha acusado al partido Podemos de izquierda de recibir dinero de los gobiernos chavistas. Pero asimismo se ha referido también a los dineros que reciben diferentes líderes en Sudamérica, incluyendo a Evo Morales y al mismísimo candidato a la presidencia, Gustavo Petro, en Colombia. Y es que lo ha afirmado con tal certeza que se considera también una denuncia sobre este tema. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está el Pollo Carvajal diciendo la verdad en momentos en que sabe que puede ser extraditado a los Estados Unidos de América? Y también nos preguntamos, ¿estas declaraciones que dará ante el juez y la Audiencia Nacional podrían afectar el curso político del partido Podemos aquí en España? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento también para escuchar a Carlos Angulo, que de nuevo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Otro de los apartados del Café Mañanero para esta hora. Y lo presentamos a nombre de Odonto Familia en la Avenida La Plata, número 107. Recuerden, un lugar donde podemos encontrar todos los tratamientos odontológicos. El mejor trato, la mejor sonrisa. Carlos Angulo a esta hora de la mañana, entonces, de nuevo con nosotros y el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Osteoporosis, mientras que como cada 20 de octubre recordamos que el día de hoy se celebra el Día Internacional del Chef. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy se celebra a su vez el Día Mundial de la Estadística, al igual que el reconocido rapero estadounidense Snoop Dogg el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 50, y recordamos cómo a su vez el día de hoy se están cumpliendo ya 7 años del fallecimiento del reconocido diseñador de moda dominicano Oscar de la Renta. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, pero antes también les quiero adelantar lo que tendremos hoy en el apartado del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo viene con todo y nos trae noticias de la música y el cine. Buen día, Jorge. Y hoy en las noticias del mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Jason Momoa, que revela los accidentes que sufrió por Aquaman 2. The Fizz, la perturbadora nueva película de terror que debes ver. Adele hará un concierto especial para televisión. La millonaria cifra que Netflix ganó con el éxito del Juego del Calamar. Dune con Timothy Chalamet y Zendaya, ¿dónde verla? Sir Paul McCartney introducirá a Foo Fighters al Salón de la Fama del Rock and Roll. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Ya lo escucharon. Más adelante también Rance Lavata nos trae noticias del mundo del espectáculo. Ahora tiempo para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con nuestras invitadas. Es el Café Mañanero, es la actualidad y el entretenimiento. Bueno, en breve estaremos con Esther Triviño. Ella pertenece a la Cruz Roja aquí en Valencia. Se viene un evento muy importante donde estaremos

Pues muchas gracias, Jorge. Volveré a reiterarte mi agradecimiento, que nos hayas vuelto a invitar y, bueno, invitarte también a ti al evento y que puedas disfrutar de él. Allí estaremos. No podemos faltar a un evento de estas características que ha venido trabajando la Cruz Roja con las asociaciones, y también se han sumado a entidades importantes como el Ayuntamiento de Valencia, cosa que agradecemos. Invitación cordial para todas las personas para que aprecien la cultura de la población inmigrante aquí en Valencia. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM. En tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Estamos escuchando a Jorge Celedón, el artista que nos estará visitando el próximo 26 de noviembre aquí en Valencia. No se lo pierdan, en la Sala Noches de Bohemia. Atención, porque las entradas ya las pueden conseguir físicamente en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Igualmente en Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73, aquí en Valencia. Entradas para el concierto de Jorge Celedón en Valencia. Viene con todo Celedón. Es un artista que nunca falla en esta ciudad. Estamos esperando. Hay gran ambiente. Bueno, mucha gente también interesada con el tema de... con el tema de las mesas. Toda esa información la pueden recibir también en estos sitios que les he mencionado. Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Y también en Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Viene con todo Celedón. Bueno, vamos con otros segmentos interesantes aquí en el Café Mañanero. Inmediatamente las tendencias en las redes sociales. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. A esta hora, Carlos Angulo nos trae. Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en las redes sociales? Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, está resaltando el nombre de Kanye West luego de que se cambiase legalmente el nombre. No estamos hablando de algo generalmente artístico, sino que Kanye West legalmente ya no existe, ya que ahora el reconocido rapero y ex esposo de Kim Kardashian es conocido solo como Ye. En otro orden de ideas, entre los más nombres más comentados está el de Sahara Jolie Pitt, luego de que la hija de Brad Pitt, Angelina Jolie, sorprendiese con el vestido, usando el vestido que su madre llevó a los Oscars del año 2014. Esto se pudo ver en la premiere de la cinta Eternals en la ciudad de Los Ángeles, luego de que la joven acompañase a su madre en la alfombra roja, dejando una sorpresa al lucir el diseño con el que su madre arrasó en los Oscars del 2014. De acuerdo con la actriz, también estuvo acompañada por sus hijos Maddox, Shiloh y los gemelos Vivian y Knox. Entre otro de los nombres más comentados está el del Bitcoin, luego de que roza un récord ante su debut en Wall Street, mientras que los Eternals está siendo comparada con la Liga de la Justicia Zack Snyder. La nueva propuesta de Marvel, que llega a los cines de todo el mundo el próximo 5 de noviembre, es parte de lo más comentado, mientras que en los deportes tenemos que el Real Madrid golea a domicilio en Ucrania, luego del Shakhtar Donetsk no fue rival para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que triunfó con una visita contundente con un marcador de 5-0. Entre otro de los nombres, el Atlético de Madrid cayó en casa contra el Liverpool, mientras que las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. En breve vamos a estar también con Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora de la mañana ya nos trae el avance de Latino Deportes. Sí. Adolfo Jiménez del Río, todos los días aquí en el Café Mañanero también. A propósito de los deportes que mencionaba, el Real Madrid que mencionaba Carlos Angulo, Debo invitarles a un lugar aquí en Valencia para que disfruten ricas ensaladas de frutas. Estamos hablando de Tropicalísima. Además, gastronomía colombiana. Tropicalísima. Oye, si estás de cumpleaños, te obsequiamos una rica ensalada de fruta. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que nos trae a esta hora de la mañana el avance de Latino Deportes. Comencemos con la Champions, donde anoche pudimos ver en acción grandes encuentros y de una competición que podemos considerar que quizá es una de las mejores del fútbol mundial, y en donde vimos un señor partidazo entre el Atlético de Madrid y el Liverpool. Un Atlético de Madrid que desafortunadamente, sin Griezmann rematando el partido, lo perdió 2-3. Y goleadas impresionantes, una por parte del Real Madrid sobre el Shakhtar, 0-5. La del Manchester City sobre el Brujas, 1-5. Y la del Ajax sobre el poderoso Dortmund de Haaland, 4-0. Y el PSG, que logró remontar ante un durísimo Leipzig, 3-2. Continuamos con el juicio a Karim Benzema. Y es que hoy precisamente tiene que presentarse por el caso Valbuena. Y saltan las alarmas en el tenis mundial, ya que el número uno del mundo, Novak Djokovic, no quiere decir si se ha vacunado o no. Y el Kun Agüero, que desea jugar al lado de Leo Messi. Y tenemos también las sensaciones que ya está viviendo el Challenger de Bogotá, donde los tenistas colombianos están demostrando gran calidad. Pero también tuvimos el triste regreso de Tatiana Calderón en la Superfórmula de automovilismo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes en el cierre de este espacio, en nombre de Restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfahuir número 7. Es el sitio donde vamos a disfrutar paellas, además carnes a la brasa, y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas para celebrar. Y por cierto, ya vienen las cenas de empresa. Y tenemos que hacer la reserva porque todo el mundo va a tirar la casa por la ventana en estas Navidades. Hay algunas reuniones por ahí todavía pendientes que no se han podido realizar por la pandemia. Y vamos a tratar de ponernos al día, ¿sí? Con los amigos, con tantas amistades en general que tenemos, familiares, en fin. Bueno, vamos ya con un segmento muy importante que están esperando nuestros oyentes, en particular quienes desean recibir información en materia de extranjería. Es un segmento de mucha utilidad. Sí, estamos hablando de la asesoría jurídica. Asesoría jurídica en el Café Mañanero. Y lo hacemos con la abogada Luz Piedrahita. Ya estamos en el apartado de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Nos acompaña la abogada Luz Piedrahita, egresada de la Universidad de Valencia. Pertenece también al Colegio de Abogados de esta ciudad y además es administradora de empresas. Abogada, hoy vamos a abordar un tema muy recurrente, muy importante: la recuperación de la tarjeta de residencia. Muy buenos días. Y gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Y de nuevo, gracias por esta invitación. Bien. Muchas personas, luego de tener la tarjeta de residencia, por muchas razones, pueden perderla. La tarjeta de residencia se otorga por un año, dos años, cinco años. Bueno, pues ya la abogada aquí nos explicará lo de los tiempos, pero tal vez eso es lo de menos. Lo preocupante del caso es que se llega a perder. Ahora, la buena noticia es que se puede recuperar. ¿cómo se puede recuperar la tarjeta, abogada? Así es, Jorge, se podría recuperar, pero es importante saber qué tarjeta se puede recuperar. Podremos recuperar aquella tarjeta que es denominada de larga duración. Es decir, ya hemos hecho una primera tarjeta, hemos tenido una de 2 años, vamos a tener otra de 2 años y pues tendremos una ya de 5. Vamos a renovar esa de 5 y nos van a dar una tarjeta de larga duración. Esa tarjeta de larga duración yo ya no tendré ningún problema en España, no tendré porque la tendré simplemente que ir a renovar a policía y podré salir sin ningún problema y no tendré que justificar con medios económicos para poder renovarla. Pues bien, muchísima gente tiene la tarjeta de larga duración ya y se va a su país de origen y sobrepasa el tiempo permitido, que es estar más de 12 meses fuera del país, de España. ¿Qué pasa en estos casos? Podemos recuperar nuestra tarjeta. Por ejemplo, he tenido la larga duración en 2012 y ahora en 2021 la quiero recuperar. Estas personas podrán recuperarla siempre y cuando haga una serie de pasos y los cumpla una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Importante, debemos pedir a la oficina de extranjería que nos anulen esta tarjeta, que diga que está ya caducada, que no, que ya está vencida y extinguida. Una vez tengamos esta solicitud, ya podremos solicitar de nuevo la recuperación de esta tarjeta de residencia, aportando nuestro pasaporte completo y en vigor, que no tenemos antecedentes penales ni en España ni en nuestro país de origen, y posteriormente, pagando una tasa de aproximadamente 22 euros, se presentará toda la documentación y nos tendrán que dar el visto bueno a esta recuperación de la tarjeta. Bien, me pongo en el lugar de aquella persona que se ha ido, que se encuentra, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en cualquier país. Ya se le ha vencido esa tarjeta, la ha perdido, la quiere recuperar. Dicho de otra forma, la pregunta sería: ¿cómo recuperar la tarjeta de residencia estando fuera del territorio español? Pues bien, se pide todo a través del consulado de España en cada país de origen. O bien, podemos venir aquí a territorio español y en el periodo de los 90 días como turistas también podemos recuperarla. Entonces tenemos dos vías, desde el país de origen o bien en territorio español. Entonces no es obligatorio venir aquí a España, sino que se puede hacer desde los diferentes consulados españoles. ¿En cuánto tiempo se puede recuperar la tarjeta? Aquí es el tiempo relativo y más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay un periodo de 3 meses para contestarla, pero ahora todo se está alargando mínimo 5 meses, 6 meses. Así que hay que tener muchísima paciencia con cualquier trámite que se haga hoy en día. Abogada, ya para finalizar entonces, ¿alguna consideración importante para recomendar para quienes tienen pensado iniciar este trámite? Es importante que sepan que solo se recupera la de larga duración, es decir, aquella que nos han dado después de haber residido en España más de 5 años. ¿Por qué? Porque he tenido varias preguntas que nos dicen: me fui hace 2 años, he tenido la primera tarjeta o la segunda tarjeta, solo la tuve por 2 años de vigencia y ahora quiero recuperarla. No, lastimosamente a día de hoy no se permite poder recuperar este tipo de tarjetas temporales. Ya lo han escuchado, yo creo que esto viene siendo una matización. Solamente las tarjetas de larga duración, en el caso de las otras tarjetas, las de menos tiempo, tienen que iniciar entonces, abogada, ¿qué? El proceso de nuevo. Correcto, el venir a España y ver las posibilidades que tienen. O bien venir con una estancia por estudios, o si tienen familiares comunitarios, tarjeta de familiar comunitario, o bien esperar los 2 o 3 años para poder optar o bien arraigo laboral o un arraigo social. Muy bien. Para finalizar, abogada, por favor, vamos a entregarle a nuestros oyentes la información de cómo contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. La abogada Luz Piedrahíta, como ya lo anotábamos, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, es especialista en extranjería y aquí la tenemos precisamente en el Café Mañanero todos los martes. Hoy, porque ayer no pudimos tener el espacio por las razones que ya les hemos explicado, pero aquí está precisamente cumpliendo con esta cita con nuestra audiencia, la asesoría jurídica en materia de extranjería. Abogada, que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, y a todos los oyentes, buen día. Nosotros continuamos en el Café Mañanero, tenemos mucho todavía para compartir. Nos quedan segmentos interesantes como el personaje del día Igualmente, Ransel Lavata y Nicky Cuervo nos traen noticias del mundo del espectáculo. De manera que vamos a continuación con un apartado que tenemos hoy retrasado. Se trata de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la prensa en el día de hoy? Pues vamos a los titulares. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El diario El País destaca hoy en su portada: 10 años sin ETA, distensión en Euskadi, bronca en el Congreso. El Mundo: Rajoy y Zapatero, habla, haz lo que tengas que hacer y me vas diciendo. Las actas del Partido Popular sobre la negociación del gobierno del PSOE con ETA. Sí, es una exclusiva del diario El Mundo. Y viajamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. El Clarín de Argentina: sin acuerdo con los empresarios, imponen congelamiento de precios. Pasamos rápidamente al Mercurio de Chile. La jornada más violenta desde el inicio de la pandemia acrecienta las críticas al proyecto de indulto. El Tiempo de Colombia destaca en su portada: el escabroso crimen por el que señalan a Rodrigo Granda en Paraguay. Colombia aclaró que la detención del exguerrillero se produjo por circular roja de Paraguay. También trae las claves de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, a Colombia. Pasamos también a la prensa rápidamente de Ecuador. En Ecuador, el diario El Expreso titula: la delincuencia hace oídos sordos al desfile de efectivos. Entre tanto, en la República Dominicana, el titular Diario Libre, el periódico El Diario Libre, titula: Abinader tomará el control del diálogo sobre la reforma fiscal. En Bolivia, el diario La Razón: Estados Unidos pide a Bolivia desmantelar grupos paraestatales. Y en Venezuela, el diario Nacional titula: Estados Unidos busca fortalecer sus relaciones con las democracias suramericanas. Misión de observación electoral de la Unión Europea contará con 46 expertos al inicio de la campaña. Son los titulares de los principales periódicos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Nos place tener de nuevo a Nicky Cuervo con nosotros en el apartado del entretenimiento y el espectáculo. Buen día, Jorge. Cordial saludo para usted y para los compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy les traigo música, el baile de los que sobran. ¿Cómo nació el clásico de Los Prisioneros? A décadas del lanzamiento del baile de los que sobran, el himno continúa siendo una de las canciones más relevantes de la música chilena. Ya han pasado 35 años desde que Los Prisioneros lanzaron el baile de los que sobran, su icónica canción de 1985. Sin embargo, más de 3 décadas después, el tema sigue tan popular y relevante, con nuevas generaciones descubriendo el clásico. En especial, tras las manifestaciones sociales de 2019, donde la letra se convirtió en un himno del malestar generacional, así se volvió a demostrar una vez más el poder de la música y su importancia como registro histórico de los movimientos culturales. Y es que pese a que se lanzó 30 años antes del llamado estallido social, no queda duda de que el baile de los que sobran se convirtió en el himno de las protestas y musicalizó múltiples manifestaciones. Además, sus letras pudieron pudieron verse en consignas que las personas llevaban para denunciar desigualdad. En 2019, en pleno pic de las manifestaciones sociales, la música cumplió un importante papel. Himnos como El Derecho a Vivir en Paz de Víctor Jara fueron entonados por cientos de guitarras en un momento que recorrió el mundo. Asimismo, artistas como Anna Tijoux fueron destacadas por sitios internacionales como Pitchfork por la música que lanzó en respuesta a la violencia policial. Esto también sumó nombres como Alex Awanter, Camila Moreno, Los Bunkers y más artistas chilenos que se sumaron a alzar la voz. Sin embargo, la presencia de los prisioneros y el baile de los que sobran, que logró representar de mejor manera las manifestaciones, el sencillo de Pateando Piedras representó un malestar generalizado que reunió más de una generación que se identificaba con la letra de esta canción. Y vamos a recordarla aquí en el Café Mañanero. El baile de los que sobran con los prisioneros desde Chile. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Sobre el futuro, hey, el tiempo es que los aprendí. Baile de los que sobran, los prisioneros. Muy bien, Nicky Cuervo. Y continuamos en el Café Mañanero, compartiendo más actualidad, más entretenimiento. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos en el apartado de entretenimiento. Ya saben que Rance en la Bata viene con todo también, con las noticias, los secretos del mundo del espectáculo. Rance en la Bata, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles. El segmento de farándula y entretenimiento llega a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Arroba Mathieu Oficial Valencia es el contacto para encontrarles en las redes sociales, porque Mathieu es el verdadero centro de belleza integral. Bebé de El Alfa y Camilo es la bachata del año en los Monitor Music Awards. El colombiano se llevó los premios a la mejor canción pop en la categoría masculina por Vida de Rico y mejor canción bachata por su colaboración con El Alfa en Bebé. Enhorabuena, Camilo, enhorabuena El Alfa. Adele se sentará a conversar con Oprah Winfrey, lo hará el próximo domingo 14 de noviembre en la cadena de televisión estadounidense CBS, que emitirá esta entrevista en un horario de máxima audiencia. Allí la misma compartirá detalles acerca de su exitoso álbum, que por cierto actualmente ocupa los primeros lugares en las listas de venta. Recuerden, domingo 14 de noviembre junto a Oprah Winfrey en CBS, cadena estadounidense. Anthony Santos es demandado por 30 millones de pesos. Sí, señor, esta demanda llega por parte del grupo Altamira Banda Show. De acuerdo a una nota de prensa donde se anexa la documentación de la demanda, al bachatero se le acusa de haber violado la ley 65-00 sobre derecho de autor por haber utilizado la canción Antología de Caricias sin la autorización de sus compositores. Cristina Aguilera vuelve a cantar en español, esta vez lo hace con Pa' Mis Muchachas, que verá la luz este próximo viernes 22 de octubre y que es fruto de una colaboración con algunas de las cantantes reinas del ritmo urbano latino, como lo son Becky G y las argentinas Nicki Nicole y Nati Peluso. Según su discográfica, se trata de una canción que celebra el empoderamiento femenino y la sororidad latina, recuperando así sus raíces como hija de un ecuatoriano. Además, constituye el anticipo del segundo álbum en castellano del artista en más de dos décadas desde el lanzamiento de Mi Reflejo en el año 2000. Gracias, Cristina Aguilera, por este regalo y bienvenida otra vez al mundo de la música en español. Cantantes con mucho estilo como el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden también encontrarles en las redes sociales como @elchamobarbershop, porque ellos sí que tienen todos los estilos. No me despido sin antes recomendarles el sabor de lo bueno. Barbonao en la calle 9 de octubre, 23 bajo en Massanassa. Allí te espera Paula con lo mejor en gastronomía latinoamericana y mediterránea. Recuerden que están también en las redes sociales como arroba barbonao Massanassa con doble S. Porque ellos sí que saben del sabor de lo bueno. Lo mejor en actualidad, información deportiva y entretenimiento lo encuentras en arroba El Café con Jorge Rivera. Sean felices, prudencia, sobre todo bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Será hasta mañana, porque mañana es Jueves del Recuerdo, Jueves de TVT. Gracias a Rance Lavata con las noticias de la farándula y el entretenimiento. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Efectivamente, aquí estamos. Aquí estamos en el Café Mañanero para continuar con más de la actualidad y el entretenimiento. No nos queda todavía el personaje del día con Carlo Angulo. Igualmente, Nicky Cuervo nos tiene algo más sobre las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo, que ha regresado con todo. Y por supuesto estaremos rematando el Café Mañanero con Latino Deportes. Cuando hablamos de Latino Deportes, hablamos de la actualidad en general. Cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Jason Momoa revela los accidentes que sufrió por Aquaman 2. Pese a asegurar que es un sacrificio que decide tomar, Jason Momoa también aseguró estar envejeciendo para películas como Aquaman 2. Jason Momoa no ha tenido un trabajo fácil grabando Aquaman 2, la nueva entrega de superhéroes de DC Films, así lo reveló el mismo actor, quien contó los múltiples accidentes que ha sufrido en el set de Aquaman and the Lost Kingdom. Además, aseguró que uno de estos hasta lo llevó al hospital. Cada vez queda menos para terminar la producción de Aquaman 2, la película que verá el regreso de Jason Momoa como el rey de los océanos. Sin embargo, ha sido una película difícil de grabar debido a las múltiples escenas de acción y a los costos que tiene esto para el actor. Me estoy volviendo viejo y eso es lo que pasa, comentó Jason Momoa en su reciente aparición en el programa de Ellen DeGeneres. En la ocasión, reveló que debió someterse a cirugía luego de sufrir un accidente que comprometió sus ojos, entre otros momentos graves de filmación. The Feast, la perturbadora nueva película de terror que debes ver. The Feast se exhibió en el Festival de Cine de Londres y fue la película triunfadora en la categoría de Mejor Dirección de Bouchon. Finalmente, se lanzó el tráiler oficial de The Feast, una nueva película de terror que ya promete impactar a sus seguidores y que es, tras su estreno en la temporada de los festivales de cine, muchos la nombran como una de las cintas más perturbadoras del año y que no deben dejar de pasar. Adele hará un concierto especial para televisión. La artista británica confirmó que hará un especial de 2 horas en el que cantará y será entrevistada por la misma Oprah Winfrey. A través de sus redes sociales, anunció un especial para la televisión estadounidense en el que cantará y dará una entrevista a Oprah, lo que tiene a todos sus fanáticos entusiasmados. El 14 de noviembre, 5 días antes del lanzamiento de 30, la artista se presentará en One Night Only. Este será un show de 2 horas donde cantará sus hits y probablemente algunas de sus canciones nuevas, pero además será entrevistada por Oprah Winfrey en el Jardín de Rosas de esta última, el mismo donde entrevistaron al príncipe Harry y Meghan Markle. Todo será transmitido por la cadena CBS. La millonaria cifra que Netflix ganó con el éxito de El Juego del Calamar. Según los datos filtrados, la plataforma de streaming estaría ganando cientos de millones por el éxito de El Juego del Calamar. Según reporta Bloomberg, Netflix pagó $21.4 millones para poder distribuir El Juego del Calamar por streaming. Esto es bastante bajo en comparación a una serie como The Crown, que al parecer le cuesta a la plataforma cerca de $130 millones por temporada. Por esto, sorprende el enorme ingreso que generó el drama surcoreano, que supera en 40 veces lo que costó a la compañía. Según reportó el medio, El Juego del Calamar logró recaudar $891 millones estimados desde su estreno. Cabe recordar que Netflix no entrega sus números oficiales de recaudación ni de cantidad de personas que vieron algún contenido. Sin embargo, anunciaron recientemente que en menos de un mes desde su lanzamiento, El Juego de Calamar se convirtió en la serie más exitosa de su historia, superando a Bridgerton. Dune, con Timothée Chalamet y Zendaya. ¿Dónde verla? Es viable decir que tan solo quedan horas para su estreno. ¿La prefieres ver en cine o en stream desde casa o ambos? Podemos decir que ya empezó la cuenta regresiva para poder ver Dune, la nueva cinta de Denis Villeneuve. Esta adaptación cuenta con Timothée Chalamet, Zendaya y Jason Momoa en su elenco. El estreno en los cines será a partir del 21 de octubre. De hecho, ya puedes conseguir entradas para ir a verla en los cines. Y si vas a verla, planifícate bien porque dura 2 horas y 35 minutos. También la película tendrá un estreno híbrido y estará disponible al día siguiente en la plataforma HBO. Sir Paul McCartney introducirá a Foo Fighters al Salón de la Fama del Rock and Roll. El Beatle y buen amigo de Dave Grohl fue elegido para presentar a la banda en la ceremonia del 30 de octubre. Pero hay más. Los músicos se conocieron personalmente en 2002, año en que colaboraron juntos en la canción Cut Me Some Slack para la banda sonora de Sound City. De ahí en adelante han participado en pequeños proyectos juntos, pero también han compartido juntos como amigos. Ahora Sir Paul será el encargado de inducir a Foo Fighters al Salón de la Fama del Rock and Roll. La ceremonia se realizará en el Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, Estados Unidos, y será el 30 de octubre y por supuesto contará con actos musicales. Yo soy Nicky Cuervo y estas son las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Y a propósito del mundo del espectáculo, este jueves nos estará visitando la reconocida banda de rock valenciana Superbad. Tienen una nueva producción discográfica y la traen para todos los oyentes del Café Mañanero. De manera que mañana un plato muy especial aquí en nuestro programa. Que dejan huellas en el tiempo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día que le vamos entregando aquí en el Café Mañanero a nombre de Odonto Familia en Avenida La Plata número 109 aquí en Valencia es una clínica odontológica con todos los tratamientos, el mejor trato, la mejor sonrisa. Odonto Familia. Bien, vamos entonces con Carlo Angulo que a esta hora de la mañana nos trae el personaje del día. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Yannick Kamba, un exjugador del Schalke 04 que fue declarado muerto en enero del año 2016 y que en el año 2020 lo encontraron trabajando en una fábrica. Un futbolista que fingió su muerte para cobrar un seguro millonario fue encontrado vivo 4 años después y ahora está enfrentando un duro juicio. Tuvieron que pasar 5 años desde el momento en el que la Bundesliga anunciara tristemente el fallecimiento de Yannick Kamba, quien formó parte de las divisiones del Schalke 04 y pasó por varios equipos de la ascenso del fútbol alemán. Fue en el 9 de enero del 2016 cuando el futbolista habría fingido su propia muerte en un accidente de tráfico en la República Democrática del Congo, en los que muchos consideraron un plan para poder cobrar el seguro de vida que había contratado en el año 2015. El día de hoy el congoleño de 35 años está siendo acusado por presunto fraude fiscal y será juzgado en el Tribunal Regional de Essen pese a negar por completo dichas afirmaciones. Todo comenzó cuando firmó una póliza de un seguro cifrada en 2 millones de euros, acuerdo al que se llegó después de que el futbolista inicialmente propusiese que fueran 4 millones y terminase siendo rechazado. Kamba había muerto legalmente en un accidente de tráfico y entre lágrimas su pareja iba a recibir los 2 millones que fueron pactados por la agencia de seguros en la indemnización, pero resulta que el año pasado fue hallado trabajando en una fábrica energética de la zona de Ruhr al noroeste de Alemania. Kamba afirma que fue abandonado por unos amigos durante la noche del Congo en enero del 2016 y lo habían dejado sin documentos, dinero ni teléfono, explicando así que se encargaba del caso del exfutbolista asegurando que había sido secuestrado. Entre otras palabras, había dejado su caso a la deriva y se había rehusado a explicar si se benefició del dinero cobrado por el seguro de vida, estableciendo que es inocente. Ahora tendrá que ir a un juicio millonario que podría acabar con 10 años de cárcel por dicho fraude fiscal. Bueno, ahí tenemos entonces el personaje del día, este deportista que está en líos con la justicia alemana. Ya viene, a propósito, la información deportiva. Un segmento que les presentamos a nombre de Hausen Express. Hausen Express. Bueno, aquí siempre esperamos la oportunidad también. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Hausen Express, la nueva inmobiliaria que ha llegado al mercado valenciano, dispuesta a hacer realidad el sueño de muchas personas. ¿Cuál es ese sueño? Pues el de tener vivienda propia, pero además también presta los servicios de alquiler, traspasos, reformas, House and Express. Recuerden, en la avenida Burjasot con la avenida Peseta Alexandre en Valencia. También estamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfawir número 7, Gastronomía Mediterránea, con alternativas como carnes a la brasa. Todos los días menú. Y también dispone de unos deliciosos almuerzos. Brasas y Calderos Restaurante dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas para celebrar por todo lo alto, pues, en Brasas y Calderos. Bien, entramos en materia, llega la información deportiva. Tenemos en portada la Champions. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Actualidad deportiva en el Café Mañanero Latino Deportes. Ya se lo decía, a nombre de House and Express y también a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. Está en juego la Champions. Estamos en la fase de grupos. Se cumple ya la tercera fecha y atención a los resultados de este martes. Y también, como no, le tenemos el resto de la programación que continúa hoy. Adolfo Jiménez del Río entonces nos trae detalles de lo que ha sido la presentación del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y también del Real Madrid en condición de visitante ante el Shakhtar. Y para hoy tenemos otros dos compromisos de interés para España en esta Champions. Hablamos de la actuación de, no, tres compromisos con el del Villarreal. Sí, además, tenemos al Barça y al Sevilla, Adolfo Jiménez del Río. Definitivamente, Jorge, podemos decir que la Champions quizá es la mejor competición del fútbol mundial. Y es que anoche vimos impresionantes encuentros. Hubo goles, goleadas y mucho fútbol. Comencemos con el partidazo de la jornada entre el Atlético de Madrid y el Liverpool. Tremendo partidazo que inclusive con la salida de Griezmann expulsado en el segundo tiempo condicionó algo más para que el Liverpool se llevara el partido 2-3. Pero otro partidazo también tuvimos entre el PSG y el Leipzig. Un PSG que parecía que no podía con el duro Leipzig, pero ahí estuvo presente Leo Messi para poder sacar la remontada necesaria y vencerlo 3-2. Otro partidazo el que hizo el Real Madrid de visita a Kiev, venciendo al Shakhtar 0-5. Tremenda goleada y espectacular presentación de Vinicius Junior. No se conformó con hacer asistencias, sino que también hizo dos señores golazos con impresionante jugada en uno de ellos. Y el Club Brujas cayó ante el tremendo Manchester City 1-5. Un Manchester City que se mostró en la noche de ayer y lo vimos muy favorito. El Besiktas cayó ante el Sporting de Lisboa 1-4. Otra tremenda goleada. Y el Inter de Milán le quitó la ilusión al Sheriff y lo venció 3-1, dándole oportunidad para que el Real Madrid sea el líder de este grupo. El Ajax no perdonó al Dortmund y lo goleó contundentemente 4-0. Y eso que Haaland hizo lo posible para tener presencia en el partido, pero el Ajax no se lo permitió. Y el Oporto venció al Milán con un señor golazo del colombiano Luis Díaz en el minuto 65 y venciendo 1-0 a un durísimo Milán. Y ya está el Oporto liderando su grupo. Por lo pronto, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera. En el grupo A, el PSG con 7 puntos, seguido del Manchester City con 6. En el grupo B, el Liverpool con 9 puntos lidera, seguido del Atlético de Madrid con 4 puntos. Pero los mismos 4 puntos tiene el Oporto. Un Oporto que pone a temblar al Atlético de Madrid en la próxima jornada. El grupo C lo lidera el Ajax con 9 puntos, seguido del Dortmund con 6. Y en el grupo D, el Real Madrid lo lidera con 6 puntos. Pero el Sheriff sigue ahí al lado con los mismos 6 puntos en la segunda posición. Y para hoy continúa la jornada con tremendos encuentros entre el Salzburg, que recibe al Wolfsburg a las 6:45. El Barcelona recibe al Dinamo de Kiev a las 6:45. A las 9, el Sevilla va de visita al Lille y el Manchester United recibe al Atalanta. El Zenit recibe a la Juve, el Benfica al Bayern Múnich y el Chelsea al Malmo, lo mismo que el Young Boys al Villarreal, 9 de la noche. Gracias Adolfo Jiménez del Río, y tenemos también la reacción de un jugador que apunta al Balón de Oro. Estamos hablando de Karim Benzema. Anoche cerró la goleada del Real Madrid ante el Shakhtar y además fue elegido como mejor jugador. Karim Benzema, qué gran momento el que está viviendo el jugador francés de raíces argelinas. Sí. Bueno, se mostraba muy feliz, como no podía ser de otra manera. Nosotros tras ser elegido mejor jugador. Controlamos bien el partido. Un partido muy, muy importante para nosotros después de la derrota en casa. Y creo que los 15 primeros minutos ellos han empujado mucho y nosotros controlamos bien. Y luego disfrutar con este juego. Yo intento de hablar con ellos para decirles que, porque ellos son dos jugadores que tienen mucha calidad, y yo les digo que siempre ellos tienen que cambiar. Una vez tira, una vez centra, y creo que en segundo tiempo fue muy bueno porque los dos han metido goles. Bueno, pues ahí tenemos a Vinicius Junior, se refería concretamente a Vinicius Junior. Karim Benzema, ¿obtendrá Karim Benzema el Balón de Oro? ¿Merece Karim Benzema el Balón de Oro? Bueno, de momento la verdad es que tampoco es que haya figuras rutilantes ahora mismo en el fútbol europeo, aunque Messi está recuperando fuerzas. Anoche marcó doblete y vamos a ver qué pasa en lo que queda de este año. Seguimos entonces con más actualidad. El Kun Agüero, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, ¿qué pasa? Y bueno, Jorge, parece ser que la ilusión del Kun Agüero de poder jugar al fin al lado de su gran amigo Leo Messi se puede hacer realidad. Y es que recordemos que el Kun Agüero y sus directivos en el Manchester City hicieron todas las posibles negociaciones para que él pudiera jugar en el Fútbol Club Barcelona, hecho que al fin ha logrado esta semana pasada y que parece ser que lo ha hecho con gran felicidad y alegría. De todas maneras, parece ser que esa alegría no ha sido plena, porque siempre la ilusión era jugar al lado de su amigo. Y quizá lo último que queda es la opción de que el PSG lo pueda fichar para la temporada 2022. Algo que está todavía en entredicho, ya que el PSG espera poder llegar a un acuerdo de renovación con Kylian Mbappé, para que siga formando el tridente más terrible de Europa, junto a Neymar y Leo Messi. ¿Llegará el Kun Agüero al fin a cumplir su ilusión de jugar al lado de su gran amigo Leo Messi? Recordemos que el Kun Agüero apenas debutaba el pasado fin de semana con el Barcelona. Evidentemente, su ilusión era jugar al lado de Lionel Messi, pero ya todos sabemos lo que pasó. Pero yo creo que el Kun Agüero debió tener en cuenta que Messi no estaba contento en el Barça y que perfectamente podía cambiar de equipo, como finalmente ocurrió. No sé si conversaron, ¿no? Pero el caso es que el Kun, que dicho de otra manera también hay que tenerlo en cuenta, ya está finalizando su carrera, le quedan pocos años, tampoco es que tenga para dónde escoger. Yo creo que el estar en el Barcelona supone un gran premio. Y tenemos más noticias del mundo del fútbol. Yelfran Riera. El futbolista Lucas Hernández se ha presentado este lunes un día antes de lo previsto y de forma voluntaria en el juzgado de lo penal número 32 de Madrid para atender al requerimiento judicial de ingresar voluntariamente en prisión por haber quebrantado una orden de alejamiento de su pareja en el año 2017. El ingreso en prisión se ordena después de que el Tribunal Supremo de Justicia, el juzgado madrileño de ejecutorías de violencia sobre la mujer, denegara la solicitud de suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad de 6 meses. Gracias, Yelfrani. Y Giannino Infantino, o la FIFA mejor dicho, el presidente de la FIFA continúa con la idea de hacer el Mundial cada 2 años. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este lunes desde Argentina que sería fantástico organizar un mundial en Sudamérica, en el marco de su gira por varios países de la región, en procura de apoyo a su plan de organizar los próximos mundiales de fútbol cada 2 años. Infantino aprovechó la comparecencia ante los medios de comunicación para defender su propuesta de celebrar un mundial cada 2 años, que traería más competición de alto nivel, más esperanza y emoción y más posibilidad al mundo de poder organizar también unos mundiales. Sí. En comparecencia ante los medios de comunicación, Infantino habló incluso de que podría empezarse a jugar el mundial cada 2 años a partir de 2026. Es decir, tendríamos en el 2026, 2028 y así sucesivamente. A los clubes no les gusta mucho la idea. Más actualidad deportiva, Adolfo Jiménez del Río, que le vamos presentando a nombre de Añoranzas Bar, un sitio aquí en Valencia donde podemos disfrutar toda la música latinoamericana, música colombiana, especialmente salsa romántica, música popular, vallenato, cumbia, se pasa un rato bastante agradable, de verdad. En Añoranzas Bar, también con los mejores licores, una excelente atención, un sitio con mucho confort. Añoranzas Bar, abierto todos los días, así como lo oyen, todos los días Añoranzas Bar les espera con un repertorio. Atención al lema de Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Adolfo Jiménez del Río, ¿qué pasa en el tenis mundial? En el día de ayer, Jorge, saltaron todas las alarmas en el tenis mundial. Y es que precisamente en el Open de Australia parece ser que el número uno del mundo, Novak Djokovic, ha dado negativa de decir si está vacunado. Y es que las autoridades australianas no harán excepciones con los deportistas respecto a las estrictas normas del COVID-19. Así que los tenistas que no estén vacunados podrían quedarse sin visa para disputar el Abierto de Australia el próximo mes de enero. Eso fue lo que aseguró el jefe del gobierno del estado de Victoria, Dan Andrews, cuyas palabras ponen en duda la participación del número uno del mundo, Novak Djokovic. Eso sí agregó que si llegan a conseguir la visa, probablemente tendrían que hacer un par de semanas de cuarentena que otros jugadores no tendrían que hacer si no están vacunados, dijo. Es decir, podría tener opción Novak Djokovic de estar en Open de Australia, eso sí, haciendo 2 semanas de cuarentena. Le complicarían su parte física esas semanas de cuarentena. Por lo pronto, Djokovic, campeón 9 veces en Australia, incluidas las 3 últimas ediciones, ha expresado públicamente su oposición a las vacunas y se ha negado a decir si está vacunado contra el coronavirus. Merecida esa cuarentena, como también si no le dejan jugar. No hay ninguna razón para que no se quiera poner la vacuna. Hay gente que no quiera arrimar el hombro en esta lucha contra el virus del que poco a poco estamos saliendo, pese a que algunos no quieren colaborar. ¡Qué cosa! Bien, vamos, Adolfo, cerrando con la Challenger de Bogotá. Y arrancó en el día de ayer el Challenger de Bogotá con una espectacular presentación por parte del cabeza de serie, el bogotano Daniel Elay Galán, venciendo al francés Perchicot 4-6, 6-3, 6-4. Pero otro impresionante encuentro fue el que propiciaron el holandés Stevens frente al checo Jaroslav Pospisil. Un Jaroslav Pospisil que supo ganarle al holandés 6-3, 6-7, 3-6. Impresionante encuentro. El ecuatoriano Antonio Cayetano March no pudo con el francés Enzo Cuacut y perdió 6-4, 6-3. Y el colombiano Nicolás Barrientos, venció también a su compatriota Hoyos Franco 3-6, 3-6. Otro impresionante encuentro fue el del estadounidense Evan King, que cayó ante el suizo Castelnuovo 6-7, 7-5, 6-7. Pendientes hoy para los compromisos, ya volviendo a lo que es la Champions, la Champions, entre el Barcelona y el Dinamo de Kiev a las 6:45 de la tarde. Será bastante temprano en comparación con el horario que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? A las 9 de la noche, 8:45, siempre horario Champions. Repito, el partido del Barcelona y el del Sevilla será a las 9 de la noche, el Sevilla que visita Lille. Entre tanto, el Villarreal jugará también a las 9 de la noche en su visita al Young Boys, 9 de la noche. Suerte para los equipos españoles que continúan luchando por pasar a la siguiente fase del torneo más importante de clubes de Europa, la Champions. Nosotros llegamos a la parte final en el día de hoy. Agradecemos la atención prestada a Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Yelfrani Riera, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden que el programa lo pueden volver a escuchar en iBooks, en esa gran plataforma de audios y podcasts. Allí estamos. También información, como no, en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.